haber, bien sé, pruebas y tristezas que abruman el corazón. Pero Él, solo Él, puede darte está, yo sé, se aproxima la hora, el mal no puede durar. Mi confianza en Dios está bien afirmada, vendré, Jesús prometió. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Rindáis y venceréis. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis. Ahora escucharemos al orador Víctor Feliz Brown con un interesante tema. Querido amigo oyente, hoy quiero hablarte sobre un tiempo futuro, un futuro muy distante, tiempo en que se le dará fin al conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Este tiempo está por lo menos a 1000 años en el futuro. Sí, oíste bien. Por lo menos faltan 1000 años para el acontecimiento del cual quiero hablarte. Por favor, inclina tu cabeza conmigo y pidámosle a Dios que nos guíe en el estudio de su palabra. Nuestro Dios, permite que tu Santo Espíritu aclare nuestras mentes para poder entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro, mi amigo, amiga que me escuchas, que has escuchado muchas veces decir que Cristo viene pronto. Quizás has escuchado toda tu vida sobre la segunda venida de Cristo. Pero, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre lo que sucederá durante este magno evento? ¿O has escuchado hablar sobre lo que sucederá después? Bueno, precisamente de esto quiero hablarte en esta ocasión. Busca en tu Biblia conmigo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Allí leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17 agrega: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo regrese, los justos que hayan bajado a la tumba resucitarán para encontrarse con Dios, a quien sirvieron durante toda su vida. Aquellos que estemos viviendo, nos juntaremos con nuestros seres queridos que hayan dormido en el Señor. Ahora, la Biblia declara que a la venida de Cristo también habrá otro grupo de personas. Escucha, mi amigo, lo que Jesús dijo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17, 26 al 29. Cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que no hayan entregado su vida a Cristo Jesús, lamentablemente serán destruidos. Habrán cosechado lo que sembraron. Y es mi oración que tú, mi amigo, amiga que escuchas mi voz, es mi oración que tú no estés en este grupo. El evento de la venida de Cristo a la tierra es presentado además por varios escritores bíblicos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 25, versos 30 y 31 de su libro, dice: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. El verso 33 añade: Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. El profeta Isaías se une a Jeremías diciendo: Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, 21. Así es, amigos oyentes, a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. El mismo profeta Isaías lo presenta de un modo más dramático aún. Él dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. El profeta continúa con su descripción. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y todavía dice más. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Isaías 24, versos 1, 3 y 6. Además, el mismo profeta aseguró: Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Isaías 24, 19 al 22. Nota la expresión que usó el profeta: serán castigados después de muchos días. Amigos oyentes, la tierra, a la venida de Cristo, quedará como un desierto. Sobre la superficie de la tierra solo se verá las ruinas de todas las ciudades, y todo ser viviente que no haya sido redimido estará muerto. Grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres o Hong Kong, todas las ciudades serán destruidas en su totalidad. Estoy seguro, mi amigo, que has visto alguna película donde una de estas grandes ciudades ha sido destruida. Ya sea quizás por algún monstruo o algún fenómeno natural o quizás por algún ser extraterrestre de otro planeta. Bueno, eso es solo ficción, pero la venida de Cristo, esta será la triste realidad. El autor del Apocalipsis, Juan el discípulo amado, predice el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra. Y él declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después que Juan describe las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos en Apocalipsis 19, 11 al 21, el revelador narra: «Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Apocalipsis 20, 1 al 3. Según podemos aprender de otros textos bíblicos, es evidente que la expresión «el abismo» de que habla Juan se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica en Génesis 1:2 dice que «la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo». Las profecías nos indican entonces que la tierra será reducida a este estado, un estado de vacío y desorden. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías en el capítulo 4, versos 23 al 26 del libro que lleva su nombre, profetizó: «Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira». En esta desolación es donde Satanás, con sus malos ángeles, estarán confinados durante los siguientes 1000 años. En este sentido es como Satanás estará atado, como lo presenta Apocalipsis 20 del 1 al 3. No habrá nadie en la tierra en quien Satanás pueda ejercer su poder. Le será imposible seguir con la obra de engaño. El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve el tiempo en que Satanás será derrocado y exclama: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Durante 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Ahora, acompáñame una vez más al 20º capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 20. Leamos los versos 4 y 5. El apóstol dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos», añade el apóstol, «no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera y la segunda resurrección, se llevará a cabo el juicio de los impíos. Pablo presenta este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento de Cristo. Pablo dice: «Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. De la misma forma, el profeta Daniel nos muestra que cuando vino el anciano de Días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Juan el Revelador, en Apocalipsis 26, dice además: «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años». Durante este período de 1000 años, será cuando los justos vivientes podrán analizar las vidas de todos los perdidos. En Primera de Corintios, Pablo confirma: «¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?». Capítulo 6, verso 2. Durante 1000 años, nosotros, los redimidos, y yo me incluyo por la gracia de Dios, junto con Cristo, juzgaremos a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron durante su vida. Entonces el sufrimiento que se le impartirá a cada uno será conforme a sus obras y no un castigo eterno fuera de toda proporción. De la misma forma, Satanás y los ángeles malos serán juzgados por Cristo y también por su pueblo durante estos 1000 años. Pablo dice: «¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?». Versículo 3 del mismo capítulo. Judas, en su libro de un solo capítulo, declara: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Judas, versículo 6. Ahora, veamos qué sucederá al final de los 1000 años. Nota conmigo lo que dice el profeta Zacarías: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Zacarías 14, 4. La última parte del verso 5 dice: «Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Al final de los 1000 años, Cristo regresará a la tierra por tercera vez, pero en esta ocasión todos los redimidos vendremos con él. Cristo bajará sobre el monte de los Olivos, desde donde ascendió después de su resurrección. Entonces, la nueva Jerusalén descenderá del cielo en su deslumbrante esplendor, y se asentará en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles, entraremos en la santa ciudad. Juan el Revelador, en visión, vio este hecho. Lee conmigo Apocalipsis 21:2. «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Todos estaremos dentro de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Nota luego lo que acontece. Leamos ahora Apocalipsis 20, 7 y 8. Allí la palabra de Dios declara: «Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar». La palabra de Dios declara que Satanás, amigo mío, amiga que me escuchas, se preparará para la última gran batalla del conflicto de los siglos. Satanás, despojado de su poder, se sentía abatido. Pero cuando los impíos resuciten y él vea las grandes multitudes que tendrá al lado suyo, el número de los cuales dice la Biblia es como la arena del mar, sus esperanzas revivirán y resolverá no rendirse en el gran conflicto. Satanás alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos, y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. No obstante, fiel a su antigua astucia, Satanás no dirá que es Satanás, obviamente. Él pretenderá ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra. Él se presentará ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas. Satanás propondrá dirigir esta gran compañía contra la Nueva Jerusalén, diciéndoles que pueden tomar posesión de la ciudad de Dios. Satanás, amigos oyentes, hablará a los innumerables millones que serán resucitados de entre los muertos y declarará que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Imagina la escena conmigo. Entre aquella inmensa muchedumbre se encontrarán numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca. Allí habrá hombres cuyas obras artísticas hicieron que el mundo idolatrase su genio. Entre la multitud como la arena del mar, también habrá reyes y generales que conquistaron naciones. Se encontrarán hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Habrá guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no habrá efectuado ningún cambio en ellos. Cuando salgan de la tumba, resumirán sus pensamientos en el mismo punto en que lo dejaron. Se levantarán animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Es por esto que ellos pensarán que con su fuerza y su número podrán vencer a los que estemos dentro de la ciudad. En el acto, todos se dispondrán para la batalla. Renombrados caudillos organizarán en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Entonces se dará la orden de marcha y las huestes innumerables se pondrán en movimiento hacia la santa ciudad. Será un ejército, mi amigo, como ningún otro se haya reunido jamás por conquistadores terrenales. Satanás, el más poderoso guerrero, estará al frente. Las tropas de Satanás circundarán la ciudad como lo presenta Apocalipsis 29, donde leemos que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Mientras tanto, el apóstol Juan nos muestra lo que se estará llevando a cabo dentro de la ciudad. En el mismo libro de Apocalipsis, busca ahora el capítulo 7. Leamos los versos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Los redimidos entonaremos alabanzas a Dios y a Cristo Jesús, quien murió como Cordero en la cruz del Calvario para darnos redención. La lucha nuestra contra el enemigo habrá terminado. Tendremos la victoria. ¡Qué maravillosa escena será esta, amigo oyente! ¡Oh, yo anhelo estar allí! ¿Y tú? La palma que tendremos en la mano será el símbolo del triunfo. La vestidura blanca será el emblema de la justicia perfecta de Cristo que será nuestra. En ese momento, en la presencia de todos los habitantes de la tierra y del cielo juntos, se efectuará la coronación final del Hijo de Dios. Apocalipsis lo describe así. Y salió del trono una voz que decía: «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: «¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina». Entonces, Cristo, ya revestido de suprema majestad y poder, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dará el fallo del juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno. Juan el Revelador así lo muestra en Apocalipsis 20, del 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando se abren los libros, que, dicho sea de paso, hablaremos sobre estos libros en nuestra próxima entrega, cuando estos registros o libros se abran, los impíos se volverán conscientes de todos los pecados que cometieron. Verán todas las tentaciones en las cuales ellos cedieron al pecado. También los impíos serán conscientes de su desprecio a los mensajeros de Dios. Verán cuántos avisos fueron rechazados por ellos. Serán conscientes de sus corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso, mi amigo, saldrá a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Fuera de los muros de la Nueva Jerusalén se encontrarán aquellos que persiguieron al pueblo de Dios, aquellos que encarcelaron y mataron a los siervos fieles de Dios. Fuera de la ciudad habrá hombres como Nerón, quien fue un monstruo de crueldad y vicios. También puedo imaginarme algunos otros hombres que han cometido atrocidades en la humanidad, como Adolfo Hitler, por ejemplo. Estoy seguro, amigo mío, que me escuchas, que tú también puedes pensar en alguna otra persona cruel que estará fuera de la ciudad. Pero también, fuera de la ciudad habrá sacerdotes y prelados, quienes dijeron ser los embajadores de Cristo, y que no obstante, emplearon instrumentos de tortura, calabozos y hogueras para dominar las conciencias del pueblo en la Edad Media. Entre ellos estarán también los orgullosos pontífices, que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia tendrán que rendir cuentas a Dios, una cuenta de la cual bien querrán librarse. Pero también habrá muchas personas que llevaron el nombre de cristianos. En aquel momento, amigos oyentes, todos los impíos, desde Caín hasta la última persona viviente sin arrepentimiento, estarán de pie ante el tribunal de Dios. Nadie defenderá su causa, no tendrán disculpa, y por esto se pronunciará contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Pero antes, los impíos contemplarán la coronación del Hijo de Dios. Ellos serán testigos de la adoración de los redimidos, y cuando las ondas de melodía inunden a las multitudes fuera de la ciudad, ellos también exclamarán a una voz: «Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos». Apocalipsis 15:3. Todos caerán postrados adorando al Príncipe de la vida. Satanás quedará paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Satanás, quien en otro tiempo fue uno de los querubines protectores, recordará de dónde cayó. Satanás podrá darse cuenta de que otro ángel velará la gloria del Padre, función que era suya antes. Satanás también podrá ver cómo la corona será colocada sobre la cabeza de Cristo, por un ángel poderoso, y mi amigo Satanás tendrá que reconocer que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Satanás también tendrá tiempo para recordar su estado de inocencia y recordar el contentamiento de que gozaba antes que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. El enemigo podrá darse cuenta de lo pecaminoso de su rebelión. Él se verá forzado a echar una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados. Cuando Satanás considere los frutos de sus esfuerzos, solo podrá ver fracaso y ruina. El propósito de Satanás, mi amigo, siempre ha consistido en justificarse y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A este fin es que él ha dedicado todo el poder de su gigantesca inteligencia. Durante miles de años, Satanás ha hecho pasar la mentira por verdad, pero en aquel momento la rebelión será sofocada finalmente y claramente quedará al descubierto su verdadero carácter. Los que se encuentren junto con él se darán cuenta del fracaso total de su causa. Satanás se verá forzado a reconocer la justicia de su sentencia. Busca conmigo Apocalipsis 15:4. Allí el revelador declara: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este será un momento decisivo. Toda cuestión de verdad y error quedará aclarada. Los resultados de la rebelión estarán a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el gobierno de Dios, será presentado a todo el universo. Satanás habrá sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedarán por completo reivindicadas. Refiriéndose a esto, el salmista David escribió: Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Salmo 145, versos 4 al 10. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declararán al unísono: Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. En aquel momento será la hora en que Cristo ocupe el puesto a que tiene derecho y será exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra. En Apocalipsis capítulo 5, versos del 11 al 13, la palabra de Dios revela: Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. El profeta Isaías, refiriéndose a este momento cuando Cristo esté junto con todos sus redimidos, profetizó: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Isaías 53:11. A pesar de que Satanás estará obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter, mi amigo, no habrá cambiado. El espíritu de rebelión de quien en otro tiempo se llamaba Lucifer revivirá. Satanás entonces, lleno de frenesí, determinará no ceder en el gran conflicto. Se lanzará en medio de sus súbditos y tratará de inspirarlos y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones, ya no habrá ninguno que reconozca su supremacía. El poder de Satanás habrá concluido. Los impíos se habrán dado cuenta de que su caso es desesperado y que no pueden prevalecer contra Jehová. Los impíos entonces, mi amigo, se enardecerán contra Satanás y contra todos los que fueron sus agentes. En visión profética, Ezequiel, refiriéndose a esta escena, presenta: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Ezequiel 28, versos 6 y 7. Además, el profeta declara en el mismo capítulo, ahora los versos 16 al 19, A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enaldeció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Este es el momento que declara el apóstol Juan. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:9-10. El profeta Isaías se une a Juan el Revelador en la descripción de este hecho. Busca en tu Biblia ahora conmigo Isaías 9:5. Allí dice: Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Ahora busca Isaías 34:2-3, donde dice: Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá, y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Bajo inspiración divina, el salmista confirma: Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Salmo 11:6. El profeta Malaquías también asegura: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Algunos de los impíos, amigos oyentes, serán destruidos rápidamente, mientras que otros sufrirán mucho más tiempo. Todos serán castigados conforme a sus obras. Los pecados de los redimidos serán cargados sobre Satanás, y él tendrá que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. El castigo de Satanás será muchísimo mayor, pero todos serán destruidos. No quedará raíz, Satanás siendo la raíz, ni rama, todos sus secuaces. Ahora, mientras la tierra esté envuelta en el fuego de la destrucción, los justos estaremos seguros dentro de la ciudad santa. La obra de destrucción, mi amigo, amiga oyente, habrá terminado para siempre. Isaías, reconociendo esto, nos alienta. Toda la tierra está en reposo, y en paz se cantaron alabanzas. Isaías 14:7. Un grito de adoración y de triunfo se oirá en todo el universo. Apocalipsis lo describe así. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Capítulo 19, verso 6. Ahora, la mejor parte de todo lo que hemos hablado hasta ahora es lo que el apóstol Juan continúa describiendo en el Apocalipsis. Acompáñame ahora a Apocalipsis 21:1. Y esta, mi amigo, es nuestra esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El fuego que consumió a los impíos a la misma vez servirá para purificar la tierra. Es por esto que desaparecerá todo rastro de maldición. Y, amigo mío, estoy seguro has escuchado a alguien decir que los malos se quemarán eternamente y para siempre, pero la Biblia no enseña en ningún lado que el infierno arderá eternamente, recordando así a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. El único recuerdo que quedará del pecado serán las señales de la crucifixión de Cristo. Las heridas provocadas por las espinas en la frente de Cristo la herida en su costado atravesado por la lanza, y las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies, éstas permanecerán para siempre. Habacuc, profeta del Antiguo Testamento, así escribe: Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3:4. En las manos, costado y pies heridos de Cristo se manifestará la gloria del Salvador. Las marcas de su humillación serán su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Ahora, la tierra en la cual vivimos fue dada por Dios desde el principio para que habitemos en ella, pero en la caída de Adán, Satanás se enseñoreó de la tierra. Con el plan de redención, todo lo que se había perdido por el pecado será restaurado. En Isaías 45, 18 encontramos: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. David, en el Salmo 37, 29, agrega: Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Cristo también, mi amigo, aseguró a sus discípulos que iba a preparar moradas para nosotros. Nuestro nuevo hogar será algo grandioso. El apóstol Pablo lo describe de esta manera: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Primera carta a los Corintios 2:9. El lenguaje humano, mi amigo, no alcanza a describir la recompensa de los justos. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. La vida en la tierra nueva no será nada similar a lo que vemos en nuestro mundo en la actualidad. Acompáñame, por favor, una vez más al libro de Isaías. Leamos el verso 18 del capítulo 60. La Biblia declara: Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Ahora, en el capítulo 65, versos del 17 al 25 narran: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. El dolor, mi amigo, no existirá en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas ni cortejos fúnebres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:4 y 5. No dirá el morador: Estoy enfermo. El pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 33:24. Todavía algo mejor es que Dios mismo vivirá con nosotros. La Biblia así lo afirma en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la ciudad de Dios no habrá más noche. El apóstol Juan declara, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. La gloria de Dios y del Cordero inundará la ciudad santa con una luz que nunca se desvanecerá. Nosotros los redimidos andaremos en la luz gloriosa de un día eterno que no necesitará el sol. Mi amigo, amiga que escuchas mi voz, en la tierra nueva todos los tesoros del universo se ofrecerán a nuestro estudio. No estaremos más atados a la cadena de la mortalidad. Podremos explorar otros mundos creados por Dios. Podremos ver la magnificencia de toda su creación. Soles, estrellas, galaxias, sistemas planetarios, todos estarán a nuestro alcance. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepamos acerca de Dios, tanto más admiraremos su carácter. Finalmente, quiero compartir contigo, mi amigo, el último párrafo con que concluye el último capítulo del libro El conflicto de los siglos, escrito por la sierva de Dios, Elena White. Bajo inspiración divina, refiriéndose a ese glorioso tiempo, ella escribió: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Sí, amigo mío, este conflicto que ha venido desarrollándose entre Cristo y Satanás llegará a su fin. Y mi deseo es verte en la ciudad de Dios. Mi deseo es que seas redimido por Cristo, para que nos gocemos juntos por toda la eternidad. Dios sea contigo. Aleluya, paz al fin, ya llegamos al hogar. El cielo rebosa gozo y luz, el pecado quedó atrás. El eterno portal se abrió, los salvados ya entraron, sí, cantan aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar. Ved los cojos ya correr, los mudos cantando están. No hay ciegos, no, pues todos ven. Reina vida inmortal. Junto al gran trono está el supremo rey. Los redimidos con gratitud cantan aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar. El canto angelical, los salvos alaban con fervor, regocijo hay por doquier. Bienvenida Jesús nos da, por vosotros morí en la cruz, cantad aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar. los cojos ya corren y los mudos cantando están. No hay ciegos, no, pues todos ven, reina vida inmortal. Junto al gran trono está el supremo rey. Los redimidos con gratitud cantan aleluya, mi redentor, aleluya, salvo soy, aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar, llegamos al Le invitamos a leer el libro El conflicto de los siglos en nuestra página de internet www.asíadicho.org. También puede escribirnos a Así ha dicho, apartado postal C-55, Santo Domingo, República Dominicana. Espere nuestra próxima entrega. Señor, el Todopoderoso, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.